Caravana Mesoamericana para el Buen Vivir de los Pueblos en Resistencia. La caravana llega a la comunidad de Amilcingo, Morelos, del 28 de mayo al 3 de junio. El día 28 realizaremos un recorrido por la comunidad. Los invitamos a acompañarnos y compartir sus experiencias de lucha y resistencia. La comunidad de Amilcingo es uno de los pueblos que se está imponiendo al proyecto Integral Morelos, que es un proyecto energético impulsado por la Comisión Federal de Electricidad, el gobierno federal y los gobiernos estatales. Está implementándose en los estados de Morelos, de Puebla y Tlaxcala, y es con capital español, es concesionado a tres empresas, la Elecnor, Enagás y Abengoa. Esta última es una empresa de capital español que también tiene inversionistas de la corona española y tiene una negra historia sobre abusos y despojo en diferentes pueblos del mundo en cuestiones de agua y en cuestiones de territorio. Entonces, estas empresas son las que están principalmente interesadas en que el proyecto se desarrolle en el centro del país y consiste en dos termoeléctricas en la comunidad de Huesca, un acueducto y un gasoducto. Entonces son tres elementos que van a conformar lo que se ha nombrado como Proyecto Integral Morelos. Están afectadas 82 comunidades en los tres estados, en Puebla, Tlaxcala y Morelos. Y lo que hay en común de este proceso de despojo y de imposición es que en ninguna comunidad se informó realmente sobre qué implicaba este proyecto, sobre las consecuencias que se iba a tener y las formas en que iba a operar el proyecto. No se informó en espacios comunitarios, normalmente se acercaron a personas en lo particular con una serie de mentiras, tanto la CFE como los gobiernos estatales y municipales, diciendo que era beneficio, el discurso de que iba a traer progreso, que iba a traer trabajo, pero realmente no hablaron de todos los daños que va a haber, ¿no? Otro elemento común en todas estas poblaciones es la cooptación de la gente o el chantaje de aceptar el proyecto a cambio de que se les dieran beneficios de los programas sociales, que también recibieran algunas despensas o algunos animales a cambio de que aceptaran el proyecto, y también elementos hasta pues obras que se prometen en los pueblos, ¿no? Puentes, pintar escuelas, arreglar la barda de la iglesia, diferentes proyectos que se aceptan a cambio de que pase el proyecto. Las consecuencias que ha pasado en todo este proceso, son tres años ya que se ha impulsado desde los gobiernos y desde estas empresas la imposición del proyecto y la lucha que han tenido los diferentes pueblos en los tres estados. Y bueno, Amilcingo es uno de los pueblos que han tenido una lucha muy, muy fuerte en resistencia al proyecto y muy importante, ¿no?, de todos los pueblos. Ha llegado el momento, maldito gobierno, de hablar sin mentiras. Empezamos a ver esos tubos de tamaños de metro, de diámetro, y decimos, no es creíble que esto que fuera explotando nos perdería a toda esta comunidad. Y es por eso que de esa forma todos nos hermanamos a hacer una resistencia, un frente para echar abajo este proyecto Integral Morelos, del cual nos empezamos a hermanar por el mismo problema todos y decidimos hacer muchas acciones, resistencias en asambleas, hacer una resistencia, de hacer asambleas diario, tomar acciones como hacer marchas, gestiones jurídicas, para ver la forma de parar esto. Nos organizamos por medio de una asamblea, estamos organizando, mirando los diferentes problemas a nivel local, nacional e internacional. Entonces todos construimos qué es lo que vamos a hacer. No es lo que dice una persona, sino que todo lo construimos, la acción que vamos a hacer. La participación de las mujeres en la lucha yo creo que es muy importante, ¿no? Porque ahora sí que debemos de participar tanto hombres como mujeres en todo lo que tenga que ver, pues, con el pueblo. Con el gasoducto que pone en riesgo a 60 comunidades, ya que estos pueblos están dentro del mapa de riesgo volcánico, que es un mapa creado por la UNAM y el Instituto de Geofísica, donde se plantean los niveles de riesgo que tienen las poblaciones que viven cerca de Popocatépetl. Entonces, si hay alguna actividad volcánica, las personas, las poblaciones se quedan encerrados entre el volcán y el gasoducto, ¿no? Por ya que bloquea todas las rutas de evacuación diseñadas justamente por Protección Civil para que las comunidades estén a salvo en caso de una contingencia. Entonces, es un gran riesgo para estas poblaciones que viven cerca. Al principio vinieron los megaproyectos con la jamás consultaron a nuestros pueblos, y esto es una imposición por los tres gobiernos que componen el proyecto Integral Morelos. No conformes estos gobiernos, a nosotros nos represionan con mandar policías, militares, argumentando que nosotros somos delincuentes por no querer, o que somos ignorantes por no querer estos progresos. Pero estos progresos a costo de nuestras vidas, no estamos de acuerdo los pueblos. ¿Por qué? Porque es un peligro para el presente y el futuro de nuestras generaciones. A veces estamos expuestos por el gobierno que nos reprimir, hostigarnos. Nosotros empezamos a tocar la campana. Es una forma de comunicación para la comunidad. Cuando empiezan a tocar la campana, llega la gente, sale de sus casas. Se empiezan a hacer bloqueo todo el pueblo para que los policías no entren a nuestra comunidad. Yo les pediría que estemos pendientes de la radio, que estemos pendientes de la campana. Quienes no escucharon la radio seguramente escucharon la campana, ¿sí? Desde la radio comunitaria Amilcingo 100.7 FM, aquí en Amilcingo, que también surgió como una necesidad y que ha sido parte de la resistencia, pues también estamos dignificando la lucha de los pueblos, no solamente de Morelos, sino del mundo, ¿no? Que se la pasen bien, que tengan bonito día, bonita tarde, y pues seguramente estaremos posteriormente en algún momento más adelante. Gracias. La lucha del pueblo nos ha dejado mucho, ¿no? Mucho que aprender por todos los problemas que ha habido. Antes yo no pensaba yo como ahora, ¿no? Porque antes estaba yo como que más encerrada en la casa. Como que más no me interesaba lo que pasara en el pueblo, los problemas. A través del problema que vino a pasar sobre el gasoducto, pues sí, ya como que le tomamos más importancia. Pues pensamos que todo lo que nos viene, pues nos va a perjudicar, ¿no? A través del tiempo. Y hemos visto que también acá, pues el problema sí está grave, ¿no? Porque sí hay división entre el pueblo. Hay problemas, pues, que nosotros no vemos bien. Ojalá cada vez seamos más. Y le echemos ganas entre todos, nos organicemos para que pues este problema del gasoducto no nos venga a perjudicar, ni perjudica a nuestros hijos, a nuestros nietos. Me gusta participar y quisiera que toda la gente abriera los ojos y pensara pues igual que nosotros los que estamos en la asamblea, pues, pero pues yo digo desgraciadamente todos somos diferentes, ¿no? Y pues como incluso pues las personas que están en contra de nosotros nos tratan que seamos unas huevonas, que no tenemos que hacer en nuestras casas. El que hacer hay siempre, pero lo que está pasando no creo que hay que hacerlo a un lado. porque pues es una cosa que preocupa. Si no participamos, nos quedamos calladas y al rato llegan cosas peores, entonces nos vamos a estar lamentando, pero ya va a ser demasiado tarde. Y yo para mí quisiera que, pues que más que nada que escucharan, que se pusieran a reflexionar, porque esas empresas que vienen, que les vienen dando dinero, qué cosa, porque al rato dice uno, nos llega a faltar el agua, nos llega a faltar la tierra, aunque tengamos dinero, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? Ni modo que lo vayamos a comer. Dinero, si no hay tierra, no hay agua, pues no hay vida. Aquí estamos y nos rajamos en defensa de la madre tierra, porque la tierra nos da la vida, nuestro techo también la comida. Y pues seguimos aquí en Amilcingo, en esta mañanita del día de domingo, aquí con Samir, que pues nos va a compartir cómo le ha parecido toda esta idea de lo que venimos haciendo los colectivos en Opción. Bienvenidos a Amilcingo, bienvenidos a la tierra del General Zapata. Y gracias por compartir el conocimiento. Definitivamente esto cambia, porque si estamos pensando que el proyecto integral Morelos va a venir a favorecer las industrias, y seguramente las industrias, al estar las industrias, van a encarecer algunos servicios, por ejemplo la luz, el gas, pues entonces las tecnologías apropiadas que nos vienen compartiendo son parte de la resistencia, pues. ¿Sí? Son formas de cómo resistir también desde ese punto. Los talleres se trató sobre los baños ecológicos, sobre el para desgranar el maíz, que es a base de la bicicleta, y hubo talleres también sobre los niños, les enseñaron a jugar para entretenerlos mientras nosotros estábamos en los talleres de ecología, más que nada. Pues en el taller en el que estuve participando fue el de las bicimáquinas. Pues en ese taller estamos haciendo un bicimolino, que podría ser una forma alternativa para no usar energía y no contaminar más el planeta. Más interesante para mí fue como soldar, ya que eso se parece, más bien se ve un poco rudo y peligroso, pero no, el trabajo es muy delicado, tiene que hacerse con paciencia, tampoco no es muy duro. Es muy entretenido porque te enseñan a hacer cosas que no puedes hacer. Lo que más me gustó fue que podemos hacer muchas cosas sin tanta contaminación. Por ejemplo, los baños ecológicos son secos, se pueden hacer fertilizantes sin contaminar nuestro medio ambiente. Bueno, a ver, ¿qué hicimos hoy? Hicimos una pirámide, hicimos casi un círculo. Jugamos el lobo gato. Hacemos una invitación a todas las comunidades que son hermanos aquí, como de la comunidad de Amilcingo, que están en resistencia, que participen en los talleres que nos andan visitando, pues, de gente de fuera, que nos comparten lo que ellos están viviendo de las luchas, de los talleres, que son muy bonitos y que asistan, y es algo que jamás se olvida. Horizontes del Movimiento Social Oaxaqueño. Este es el segundo encuentro de pueblos, comunidades y organizaciones. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde nos escuchan. Mi nombre es Daniel. Y yo soy Rey Caifán. Y pues estamos aquí para platicarles un poquito del proyecto que estamos impulsando, del que somos parte. Este es la Caravana Mesoamericana por el Buen Vivir de los Pueblos en Resistencia. Acaban ustedes de escuchar el audio que se generó en Amilcingo, Morelos, en el trabajo que generó la caravana allá por las tierras del General Zapata en Morelos. Amilcingo, Morelos, esta tierra que, como ya escucharon, está en defensa de su territorio en contra de un gaseoducto. Y pues quisiéramos platicarles un poquito de la historia, permítanme contarles un poco de qué es esto de la Caravana Mesoamericana. Este es un proyecto que ya lleva varios años en nuestras mentes, y realmente llevamos alrededor de unos 2 años y medio, 3 años trabajando ya de lleno para poder conseguir un camión, para poder conseguir todas las herramientas necesarias para viajar desde el centro de México hasta Panamá, todo este territorio mesoamericano, en el cual pensamos llevar 3 ejes de trabajo principalmente. Serían las tecnologías apropiadas, los medios libres de comunicación y los mapeos colectivos. Entonces, no sé si aquí Rey Caifán quiera... Bueno, pues yo también personalmente quiero agregar que llevamos otros 2-3 años tratando de salir. Es una, un agradecimiento por su comprensión, por su apoyo, por todavía creer en nosotros, invitarnos a estos foros. Y bueno, sobre los ejes de trabajo, pues como mi compañero menciona, tenemos tecnologías apropiadas que tiene que ver con ecotecnias y bicimáquinas. Y mi compañero es un experto, pero yo les puedo hablar sobre un poco los baños secos, que se reutilizan las cubetas y las tablas, una buena goma para sentarse, y pues guardamos todos nuestros productos de desecho para regresarlos como fertilizante a la tierra y reutilizar así estos excrementos, pues. Esta materia prima, ¿verdad? Sí, aquí lo que el compañero se refiere tan pulcramente, pues nosotros lo mencionamos sin pelos en la lengua, se llama caca, se llama popó, se llama mierda, se llama neces. Todo eso es con lo que nosotros agradecemos a la Madre Tierra por habernos alimentado, y es por eso que consideramos que los baños secos, los sanitarios ecológicos, tanto como las bicimáquinas, la captación de agua de lluvias, y también los medios libres de comunicación y los mapeos comunitarios o mapeos colectivos, son parte esencial de la defensa territorial. Es por eso que hoy nos encontramos en este segundo encuentro de pueblos, comunidades y organizaciones, y consideramos que el trabajo que está planteando la caravana, que ya ha generado en Amilcingo, Morelos, en Paso de la Reina, Oaxaca, y en San Mateo del Mar, Istmo de Tehuantepec, aquí mismo en Oaxaca, es un trabajo que apoya y enriquece un poco estas luchas, nos permite diversificarnos, nos permite crear nuevas realidades ajenas a este sistema que se nos impone de consumismo y de individualismo. Es por eso que hablamos un poquito de la defensa territorial. Consideramos que todas estas acciones, el hecho de cagar en un baño seco, en un sanitario ecológico, aporta a la defensa territorial, aporta a la sustentabilidad alimentaria, aporta a no depender tanto del sistema. Entonces, es por eso aquí nuestro compañero Rey Caifán les va a platicar un poquito de qué consideramos nosotros, qué es la comunidad, nuestra comunidad, ¿verdad?, como caravaneros, y estas acciones comunales que podemos generar todos día con día y que apoyan a esta defensa territorial y a la comunidad. Bueno, pues dentro de este significado de comunidad está muy importante representar nuestro trabajo, que es en ambas direcciones. No solamente llevamos los talleres, sino que tratamos de aprender o ver si podemos tomar algún taller sobre alguna actividad o deporte o comida, cocina, que nos puedan enseñar las personas de las comunidades. Y bueno, sobre en sí nuestro círculo de caravaneros, pues todos tratamos de apoyar con lo mejor posible de nuestras habilidades y de tomar las decisiones en grupo, comunicarnos y más que nada pues entendernos, tener empatía el uno con el otro. Y algo muy importante que estábamos platicando un poco antes en privado, se podría decir, un compañero y yo, que tiene que ver con cómo nos cambiamos el uno al otro y estar dispuestos a aceptar ese cambio y a provocarlo o proponerlo en las otras personas. Eso es más o menos la caravana mesoamericana. Ah, bueno, y con un camión. Claro, bueno, un poco para ponerlos en contexto dentro de esto que estábamos platicando, era cómo nosotros individuos, déjenme les platico que casi todos los miembros o participantes de esta caravana, pues somos gente crecida en las ciudades. Aquí su servidor es oriundo del Distrito Federal, ese monstruo horrible y hermoso a la vez. ¿Y cómo es que nosotros podríamos de alguna manera apoyar a estos procesos comunitarios si nosotros pues ya venimos con una gran carga de información y una educación bastante individualista y bastante consumista? Entonces yo argumentaba el hecho de que tiene que haber una voluntad interior, una voluntad personal de cada miembro de la caravana para cambiar estas maneras que se nos han implantado, que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años. Y pues justo como lo comenta el compañero, es gracias a ver cómo trabajan las comunidades, a ver estas relaciones sociales que se forman dentro de la comunidad, que son ya milenarias, que entendemos que es importante el saber escuchar. De ahí la importancia de la asamblea, para podernos escuchar entre todos y llegar a un punto de encuentro, no forzosamente llegar a tener todos el mismo pensamiento. La diversidad es algo hermoso, pero sí llegar a un punto de conexión entre nuestras ideas y entre nuestros trabajos. También retomamos, como dice el compañero Caifán, cuestiones gastronómicas, ver de dónde sale nuestro alimento. No irlo a comprar a un mini super, a un supermercado. Saber, tener conciencia de dónde viene este alimento. Y por lo mismo, reitero, es importante saber a dónde va este alimento una vez que nuestro organismo ya lo aprovechó. De ahí nuevamente hacemos un anuncio publicitario para que por favor utilicen sanitarios ecológicos. Son fáciles de hacer, son muy sencillos de ocupar, son higiénicos. Nada más hay que echarle un poquito de ganas y de ahí viene la voluntad de cambio, cambiar nuestras formas. Nos han enseñado que tenemos que actuar de cierta manera, que tenemos que trabajar para tener dinero y con este dinero poder ser libres por fin. Pues consideramos que esto no es cierto, que esto es una mentira. La libertad está en la mente, la libertad también es una responsabilidad. Y pues es por eso que tenemos que cambiar nuestras formas de entender el mundo, de entender las relaciones sociales, para poder estar mejor con los otros y a la vez con nosotros mismos. Sí, sobre todo con nosotros mismos, porque al final creo que pasamos más tiempo en el interior de nuestra cabeza criticando, haciendo juicio sobre las cosas, que realmente escuchando a los demás. Algo que nos faltó mencionar y que es importante bastante es la ruta de la caravana mesoamericana. Perdón. Un poco, bueno, pues empezamos en México, para ser más específicos, en Morelos, Almilcingo. El siguiente paso fue Paso de la Reina, en Oaxaca. La siguiente comunidad que visitamos fue San Mateo del Mar, en Oaxaca también. Y nuestra próxima parada va a ser Crustón, en Chiapas. Pero no solamente vamos a visitar comunidades en resistencia en México, sino que vamos a ir hacia América Central, hasta Panamá, pasando por Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. De las comunidades, ahora mismo que me acuerde, es Villa del Sol, La Puya. Hay alrededor de unas 15 comunidades que visitaremos. La verdad, mi corta memoria, no, a mí no me permite en este momento enumerarlas todas. De una vez pido una disculpa y un agradecimiento a todas estas comunidades con las que hemos estado en comunicación y que nos han brindado su apoyo y su confianza. La idea de por qué vamos hasta Panamá, por qué no quedarnos en México, por qué no ir hacia otros lados, por qué no llegar hasta Argentina. Hemos tenido invitaciones de llegar hasta Brasil porque consideran que este trabajo es importante en todos lados. Efectivamente, el problema al que nos enfrentamos como civilización o como era es mundial, pero nosotros hemos optado por trabajar en Mesoamérica, ya que actualmente existen planes de desarrollo específicos para Mesoamérica en sí. Es todo un mismo plan de desarrollo pactado desde arriba, sin consideración a la vida ni a los de abajo. Es todo un plan de desarrollo, anteriormente titulado Plan Puebla-Panamá, anteriormente titulado Plan Mesoamérica, actualmente se le conoce y es más amplio como el TTP, es el Tratado Transpacífico. Entonces, conociendo un poco estos planes de los grandes neoliberales, del gran capital, pues consideramos que vale la pena que nos conozcamos, ya que somos muchas las luchas, somos muchas las personas que estamos en desacuerdo con este modo de ver la vida, con este modo de vender la realidad, de vender las realidades y de anular todo otro tipo de existencia que se plantee. Entonces consideramos que vale mucho la pena escuchar las voces de nuestros hermanos del sur para luego poder replicarlas y enlazarlas con las demás voces que estamos en resistencia, así como ahorita lo estamos haciendo en el segundo encuentro de pueblos, comunidades y organizaciones aquí en Oaxaca. Hemos escuchado muchas experiencias muy alentadoras, algunas muy, muy, muy graves, prácticamente todas muy graves, de cómo está la situación. Pues sí, nos están pegando duro, pero creo que todos sabemos que la resistencia no es algo que se elige, sino algo que simplemente se vive. Y es por eso que la vida tiene ese sabor, ¿verdad? Porque vale la pena vivirla. Como bien nos dijo un compañero hace rato, la muerte está tan segura de que nos va a llevar que nos deja toda una vida de ventaja para vivirla. Entonces hay que aprovecharla, hay que ver cómo se le saca jugo a esto. Y pues la verdad, de preferencia, siempre es más rica el agua del monte, siempre es más rica una milpa natural, siempre es más rica esa tortillita casera, ese guiso con corazón, con amor, más que una sopita maruchan. Es por eso que estamos aquí, es por eso que proponemos lo que proponemos. No sé si aquí el compañero Rey Caifán tenga algo más que agregar. Por mi parte eso es todo. Mi nombre es Daniel, su servidor. Cualquier cosa nos pueden contactar nuevamente en la página caravanaparaelbuenvivir.org. Ahí los esperamos. Muchísimas gracias. Pues yo solamente quiero agregar un agradecimiento a todas las comunidades que hemos visitado y que vamos a visitar, y a los organizadores del Encuentro de Pueblos, Comunidades y Organizaciones. Bueno, pues muchas gracias.